Dicho esto, Jesús elevó sus ojos al cielo y dijo: «Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Que del mismo modo que le diste potestad sobre todo hombre, les dé la vida eterna a todos los que tú le confiaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra y consumé la obra que me encargaste que hiciera. Ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que yo tenía a tu lado antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que me has dado del mundo. Tuyos eran, y me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora han sabido que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que me diste se las he comunicado, y ellos las recibieron, y han conocido realmente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodié, y ninguno de ellos se perdió, excepto el Hijo de la Perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismos mi gozo completo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad y el mundo conozca que tú me has enviado y los has amado como me amaste a mí. Padre, quiero que los que me diste estén también conmigo, donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, puesto que me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y ellos han conocido que tú me enviaste. Y les he manifestado tu nombre, y se lo manifestaré, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo en ellos».